Hasta que te conocí, viví la vida con dolor. No te miento, fui feliz, aunque fue con poco amor. Y muy tarde comprendí que no te debí amar, porque ahora pienso en ti mucho más, mucho, mucho más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré. Yo era muy feliz, pero te encontré. Y bueno, pues era el famoso Willy Colón, esta canción tan conocida en toda Latinoamérica, Hasta que te conocí. En el año 1979 se incorpora a su orquesta Rubén Blades. También en este año se lanzó como cantante solista. Grabó 14 álbumes hasta el 2008. Por su orquesta pasaron grandes cantantes como Ismael Miranda, Celia Cruz, Mon Rivera, Sophie Soledad Bravo. Activista político, además, ocupó cargos importantes como defensor de los derechos de los latinos en Estados Unidos. Willy Colón se abrió un espacio como una fuerza, digamos, dentro de los grandes de la música caribeña en el Nueva York de los años 60, dominado por grandes orquestas como la de Tito Puente, Eddie Palmieri, Ray Barreto, Tito Rodríguez, que interpretaban un jazz afrocubano, realmente bueno. Vamos a escuchar esto que se llama Si te contara.

nunca más mi vida. Me acordaré de ti. Colón grababa para Fania Records. En el 84 se despidió de este sello. Se dice que Colón era un pintor, es un pintor de los rostros de su gente, que plasmó en sus canciones la conciencia de una generación que exigía respeto y reivindicación por un mejor estilo de vida. Líder comunitario, además de ser presidente de la Asociación de Artes Hispanas, miembro de la Junta Directiva de la Comisión Latina para el SIDA, miembro de la Comisión Proinmigrantes de la ONU, casado, su mujer, Julia, tuvieron 4 hijos y actualmente mantiene posiciones contra varios de los empresarios discográficos, así como contra los Grammy latinos, que se han manejado con criterios que nada tienen que ver con lo musical. Y esta es una opinión muy, muy interesante, realmente ver lo de los Grammys es, ¿para quién está metido en la música? ¿Para quién conoce de música? Es una barbaridad esto, eso no es música realmente, y estoy completamente de acuerdo con Colón. Vamos a escucharla con Celia Cruz, ya lo puedes decir. Que cada día nos amamos más. Basta ya de ocultar este amor sin igual que ha sabido imponerse al dolor, que venció la mentira y hoy regresa la vida con más fuerzas y con más calor. Nuestro amor acrosando ha sufrido las injurias de la adversidad. Un amor sepultado, escondido, cual si fuera el más vil criminal. Ya lo puedes decir, ahora puedes gritar, que tan solo han de oír la verdad y vivamos la vida, cerremos las heridas y que vuelva la felicidad. Nuestro amor sacrosanto ha sufrido las injurias de la adversidad. Un amor sepultado, escondido, cual si fuera el más vil criminal. Ya lo puedes decir, ahora puedes gritar. han de oír la verdad y vivamos la vida. Cerremos las heridas y que venga la felicidad. Mil disculpas, pero aquí la voz de Willy Colón no apareció. En mis apuntes estaba que sí, pero no solo está Celia. ¿Cómo estás? Estamos hablando ya, oyendo, mejor dicho, a Celia Cruz. Vamos a hablar de esta mujer, cuyo nombre completo era Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso de la Santísima Trinidad. Madre de mi vida, uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué cosa? Seis nombres y un apellido. Cruz. En fin, una de las cantantes más famosas de salsa, cubana, claro, nacida en La Habana un 21 de octubre del 25. Ella murió el 16 de julio del 2003 en Nueva Jersey, Estados Unidos. Segunda hija del fogonero de los ferrocarriles llamado Simón Cruz y de Catalina Alfonso Ramos, tres hermanos menores. Empezó cantando canciones de cuna a los hermanos y a primos pequeños. Luego participó en programas radiales, cosa que le ayudó pues a tener fama, popularidad, sobre todo en un principio. Escuchemos este bolero de Manzanero, Cuando estoy contigo. Cuando estoy contigo, no sé qué es más bello, si el color del cielo o el de tu cabello. No sé de tristeza, todo es alegría. Solo sé que eres tú la vida mía. Cuando estoy contigo, no sé si en la brisa hay mejor sonido que en tu alegre risa. Si pones tus manos cerca de las mías, dudo de que existan madrugadas frías. Cuando estoy contigo no existen fracasos, todo cuanto quiero lo encuentro en tus brazos. Cuando estoy contigo me lleno de orgullo y quiero que grites que soy toda tuya. Cuando estoy contigo no sé qué es más tierna, tu figura frágil o un ave que inverna. Cuando estoy contigo, yo cambio la gloria por la dicha enorme de estar en tu historia. Cuando estoy contigo, no existen fracasos, todo cuanto lo encuentro en tus brazos. Cuando estoy contigo me lleno de orgullo y quiero que grites que soy toda tuya. Cuando estoy contigo no sé qué es más tierna, tu figura frágil o un ave que inverna. Cuando estoy contigo yo cambio la gloria por la dicha enorme de Celia Cruz. Fundó el grupo de bailarinas llamadas Las Mulatas de Fuego y era la cantante solista. Comenzó su éxito y fue contratada en diferentes países. Existía en ese entonces un programa de radio llamado Cascabeles Candado. Ella se presentó y un día de ensayo. Y la primera persona con quien se encontró fue a Pedro Knight, segundo trompetista de la Sonora Matancera y que luego fue su marido. Se inició como cantante de la Sonora, pero en un principio no gustó al público para nada. Incluso el público hizo fuerza para que fuese cambiada por otra u otro cantante. Pero fíjense después, no paró esta mujer, ¿no? Hasta el día en que murió, de tener popularidad y fama, se presentaba en montones de escenarios del mundo entero. Esta canción es de Pedro Flores, puertorriqueño también.

perdida entre sueños. El ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. Y te busco. En el año 1990, Celia Cruz viajó a Guantánamo, ya conocemos que es la base estadounidense, la vergonzosa base estadounidense en Cuba. Así que ahí dio un concierto y se llevó un poco de tierra de su país para los Estados Unidos. En una actuación que tuvo en la Ciudad de México, luego sufrió un percance de salud y le descubrieron un tumor cerebral. Así que, bueno, cáncer, le operaron para extirparlo y luego grabó su último disco llamado Regalo del Alma. Recibió entonces muchísimos homenajes. Esta canción es de Luis Demetrio y se llama Bravo, que también hizo una versión buenísima, la cubana también y anticastrista también, Olga Guillot. Permíteme aplaudir por la forma de herir mi sentimiento. Bravo, te vuelvo a repetir por tus falsos e infames juramentos. Todo aquello que sentí en nuestra intimidad. Después que te mueras, no haya para ti un lugar. El infierno resulta un cielo comparado con tu alma. Que Dios me perdone por desear que ni muerto tengas calma. Comparado con tu alma, y que Dios me perdone por desear que ni muerto tengas calma. Bravo, permíteme aplaudir por la forma de herir. Celia Cruz, como les dije, tuvo un tumor al cerebro. Después de operarle, se le volvió a reproducir. Y el 16 de julio del año 2003 falleció en su casa en Nueva Jersey. Tenía 78 años. Su marido murió después, 4 años después, el 3 de febrero del 2007. Vamos a escuchar de Armando Manzanero. Esperaré. Esperaré

vieja luna volverá. Ella es quien sabe dónde está mi amor. Ella sabe si es que lo perdí, vieja luna de la noche. Un bozarrón realmente, la de Celia Cruz, ¿verdad? A mí me gusta realmente más que en la salsa, con boleros. Pero bueno, filmó películas, telenovelas, shows televisivos, todo lo que una buena cantante quiere en la vida. Vamos a escuchar, Aunque me cueste la vida, aquí canta Celia con Alberto Beltrán. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito, porque nací para ti. Es mi amor tan sincero, vidita, ya tú ves la promesa que te hago. ¿Qué me importa llorar? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Vayas al fin del mundo, no tienes por qué sufrir. Nada me debes, nada te debo, todo ha llegado a su fin. Yo bien sé que sincero tú fuiste, tus promesas no quiero ni escucharlas. Tú no debes llorar, ¿para qué? Pierdes la vida si tú no encuentras mi amor. Ya no me busques, no me hace falta, porque yo soy muy feliz. Bueno, pues escuchábamos en la voz de Alberto Beltrán, Aunque me cueste la vida, de la letra que todo el mundo ha conocido. De verdad que esta respuesta que da esa canción Celia Cruz no la había escuchado, pero bueno, siempre se aprenden cositas, ¿verdad? Y vamos llegando ya al final de nuestro programa el día de hoy. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias a Daniel Castellanos en el control. Y por supuesto, los dejo con la voz de Celia Cruz. Esto se llama Espérame en el cielo. Gracias y que lo pasen bien. Espérame en el cielo.